13 grados, 2 décimas en la temperatura en nuestra ciudad, en Santa Rosa, La Pampa, humedad 85%, viento norte a 14 kilómetros por hora, 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana y seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, ayer justamente lo conversábamos, ¿no?, con Leticia Hernando, parte del espacio Inca Santa Rosa, sobre los estrenos de este junio, y nos enfocamos en uno en particular, ¿no?, que estrena este jueves a las 19:30 en este espacio Inca Santa Rosa, como te estoy contando, que es La Espera, ¿sí? Un documental, pero vamos a conversar y vamos a entrar en detalle con una de sus directoras que ya está en línea con nosotros, que es Ingrid Valencí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gabriela, Erika, el equipo y la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, Ingrid, atentos y bueno, esperando el estreno, ¿no?, de este documental, que como lo presentaba yo ahí al comienzo de la entrevista, ayer lo charlábamos justamente, ¿no?, y bueno, obviamente nos llamó la atención y no queríamos dejar de pasar la oportunidad de conversar, bueno, en este caso con vos, que sos una de las directoras también. Sí, bueno, muchísimas gracias. A vos por tu tiempo. Ingrid, contale a la gente sobre este documental, ¿no?, que tiene muchas cosas importantes para prestar atención. La primera, ¿no?, como para ir anticipando, que es filmada en el Monte Pampeano, precisamente en Victorica. Exactamente. Bueno, primero, muchas gracias. Estábamos bastante sorprendidas porque no sabíamos que la iban a proyectar en Santa Rosa. Mirá. Y nos llegó hace poquito la noticia, así que nada, es una oportunidad hermosa, increíble, justamente para presentarlo en la provincia, que es donde realizamos el documental, ahí en Victorica, La Pampa. Conozco Victorica porque mi papá vive en Victorica, hace muchos años se mudó ahí, eligió como ese lugar en el mundo, y decidió radicarse en Victorica. Y bueno, digamos, un poco en consecuencia de eso es que conozco La Pampa, conozco este lugar particularmente, hace muchos años que voy. Y bueno, empezamos a retratar a este protagonista, a este personaje, a esta persona, Daniel, en 2016. Y al principio era como, más que nada, era una tesis de la universidad. No pensaba hacer un largometraje. Pero empezamos a retratarlo y creímos que estaba buenísimo para poder seguir ahondando en él y en la temática. Y finalmente se convirtió, después de muchos años, en un largometraje que se estrenó ahora en abril acá en Buenos Aires, y que por suerte ahora se estrena ahí en La Pampa. Tal cual, aparte tiene... Perdón. Dime, dale, preguntame. Digo, tal cual, porque tiene una temática muy importante, ¿no? Que vos decías ahí el tema digamos, lo que es la cacería, ¿no? Creo que es algo que es un tema que no es tan hablado, y más en lo que es el Monte Pampeano. Claro, es un tema que está muy poco hablado, que yo pienso desde afuera que está completamente aceptado en la provincia. No lo sé, ustedes también podrán decirme, no tuvimos nunca la devolución todavía de personas que vivan en la provincia. Casi siempre nuestra devolución en nuestra mente está como pensada en la contraofensiva porteña o de las grandes ciudades, ¿no? Como ese era, por lo menos en mi mente, es lo que siempre me motivó a seguir haciéndolo. La crítica que podría llegar a surgir de los y las porteñas respecto a la práctica. Y así que ayer estaba respondiendo también unas preguntas, una nota, y pensaba, claro, es diferente para mí pensar en hablar con ustedes que son de ahí, de la provincia. Pero igual es súper interesante. O sea, en realidad no sé, como te decía, no sé cómo cuál es la mirada en general sobre la práctica, pero nosotros nos enfocamos en Daniel, más que nada, porque su manera de cazar nos parece bastante ancestral, lógica, normal, respetuosa, en comparación con el comercio de la cacería. Tal cual. Es una de las principales comercios, me imagino, digamos, en la región. Sí, tal cual. Ingrid, vos sabés que, bueno, me encantaría verla, de hecho la quiero ver, ¿no? Como lo conversábamos ayer en este programa, y fuera del aire también, ¿no? Porque lleva esto, ¿no? Primero lo que es el título, ¿no? De La Espera, de esto que comentás vos de la cacería, ¿no? Y también lo otro que pensaba yo leyendo, ¿no? La información para esta entrevista y demás, decía, bueno, la diferencia quizás con esto que decís vos, ¿no? La cacería por ahí, que del pensamiento que tiene viene uno ajeno, si se quiere, ¿no? Esto es que es la vida en el campo, la cacería, como para alimentarse, ¿no? O para alimentar a su familia. Y después está la otra crítica que creo yo que sí se habla, y por sí se habla y lo vemos quizás más en los medios de comunicación o lo que sea, que es la cacería deportiva, ¿no? Y toda esta crítica y todo lo que se genera también alrededor. Creo que ahí está la diferencia, por eso que me encantaría ver este documental, porque también imagino, ¿no? Que te, como espectador, te sumergís en esto justamente, en la espera del personaje de Daniel, claro. Estoy hablando sin mirarla, pero me imagino, ¿no? Por lo que he leído, en la espera justamente de en este caso de Daniel, que es el protagonista, a ver cómo lleva adelante toda su actividad, ¿no? Que también es su forma de vida y creo yo de alimento, ¿no? Que tiene para él y para con su familia también. Claro, porque hay muchas versiones, ¿no? Pero digamos, a simple vista uno podría pensar que hay dos versiones de cacería. Sí. La de la gente que va de la ciudad a la pampa y compra el paquete. Tal cual. Y tiene poco tiempo, tiene que cazar, tiene que sacarse la foto y tiene que irse con la foto del trofeo. Y después está la otra realidad, que es la cantidad, o sea, Daniel es uno, pero me imagino que son un montón que deciden vivir de esta manera, que se criaron en el monte, y que para ellos alimentarse de esta manera es la manera más lógica de hacerlo. Daniel en un momento dice que el monte es su despensa. Claramente, él, digamos, es el espacio que lo rodea, se alimentó toda la vida de esa manera, sigue haciéndolo. Por supuesto que puede ir a comprar carne en la carnicería y quizás en algún momento lo haga, no es que no lo hace. Sí. Pero donde dedica más tiempo, primero porque disfruta estar en el monte, pero donde dedica más tiempo es a la cacería, no a la carnicería. Y justamente también la espera tiene que ver con eso, digamos, decidir alimentarse de esa manera. Lleva tiempo, muchísimo tiempo. Tiempo que alguien que compra en la carnicería no dedica. Claro, claro. Porque nos lleva 5 minutos, llegamos a la carnicería, ahora dan el kilo de y ya. Tal cual, Y el tiempo que él dedica es justamente esa espera, y el foco está puesto en esa espera, lo que lo convierte también quizás en un documental, en algunos sentidos medio experimental, inmersivo, porque la película es una espera realmente, y eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? El tiempo que demora esperar a la presa, encontrarla, cazarla, faenarla. Bueno, todo eso es un montón en comparación a los 5 minutos del negocio de la carne, ¿no? Y sí. Ingrid, no quiero dejar de mencionar también a tu compañera Celeste Contratti. ¿Cómo fue para ustedes también el trabajo, ¿no? Bueno, ahí lo explicabas al principio de la entrevista, ¿no? Que surgió como una tesis, como una etapa ahí educativa, pero también quiero saber cómo fue para ustedes dos adentrarse en el monte pampeano, ¿no? Porque tampoco no es fácil y no es para cualquiera eso. Fue hermoso, no, mirá. Todo lo contrario. Fue hermoso para nosotros adentrarnos en el monte pampeano. Cuando yo empecé con la tesis esta universitaria, que me había ayudado, pero después de un momento le dije, me parece que estaría bueno seguir filmándolo. Y ahí entramos juntas. Yo ya lo conocía, Daniel, lo conozco desde chica. Y lo que pasa es que nosotros entramos al monte de la mano de Daniel. Entonces todo fue muy fácil en ese sentido. Él es un guía espectacular, nos iba contando todo lo que íbamos encontrando en el camino. Un excelente conversador, así que todas las veces estábamos realmente nosotras dos y él, porque no había más equipo técnico más que nosotras dos. Yo hago cámara, fotografía, Celeste hace sonido, las dos dirigimos. Creíamos que eso también era la mejor manera para poder primero ir entrando en confianza con él y después porque realmente tenés que hacer silencio para cazar. Tal cual. No puede haber un equipo de muchas personas haciendo demasiado ruido porque, bueno, nada, desaparecen todos los animales. Tal cual. Así que estar con él en el monte viviendo esa espera es realmente, digamos, lo que creo que se transmite en la película. Transmitimos lo que nosotras vivimos. Por eso la idea también, hay muchos trabajos de sonido. Sí. Porque cuando uno está en el monte, el sonido es hermoso, ¿no? Sí, suenan cosas por todos lados, suenan animales, suenan insectos, el viento, todo es muy rico en cuanto a lo sonoro, y lo que queríamos era eso, ¿no? Transmitir lo que nosotras estábamos viviendo en ese lugar con él. Y creo que lo logramos, ya me dirán. Sí, tal cual. Aparte también el tema, ¿no? De lo que es la fotografía, creo yo. El monte pampeano es algo es algo único que creo que la persona que se adentra, yo creo que lo disfruta, como decías, disfrutás el silencio, que es lo necesario, ¿no? Pero también disfrutás lo que es el paisaje, ver cómo es también el tema de lo que ven ellos y lo que viven ellos estando ahí, y con este también el tema de la espera para poder conseguir, digamos, su animal. Exacto. Y además, eso que decías, el monte en realidad es silencioso, pero está lleno de sonido. Sí. Es lo que nos pasaba a nosotras, y por eso también invertimos tanto tiempo y recursos en lo que en el tratamiento sonoro, porque por ahí en algún momento nos decían, nos hablaban del silencio. Sí. Lo que pasa es que en la película hay ausencia de voces humanas, lo que no significa que haya ausencia de sonidos. Sonidos, o sea, si uno se adentra en el monte, escucha por todos lados soniditos. Y eso era el desafío también de poder registrarlos con los micrófonos, porque a veces no es fácil. Uno pensaría que por ahí con el micrófono capta todo, pero hay cosas que suenan muy chiquitas que no con cualquier micrófono. Entonces hubo un viaje que lo dedicamos exclusivamente a ir a registrar sonido con un micrófono especial. Y eso estuvo buenísimo para poder realmente transmitir lo que estaba sucediendo. Si no se lograba como la situación completa. Nada, estuvo buenísima la experiencia, realmente nos encantó filmar en La Pampa y quisiéramos seguir filmando en La Pampa porque es una provincia hermosa. Sí. Muchas personas no la conocen, ¿no? Entonces, la conocen de paso. Sí. Pero cuando uno se adentra, realmente es hermosa. Totalmente de acuerdo. Ingrid, ¿van a estar presentes en alguna de las funciones? Sí, nuestra idea es estar presentes en la función del jueves, la primera, bien, y la del domingo. Perfecto. Para está interesante también que estén ustedes, ¿no? Para que obviamente cuenten todo esto que estamos conversando y más, por supuesto. Sí, y también hermoso. Aparte es una película para conversar. Tal cual. Y también, ¿no? Esto que estabas diciendo vos, que les gustaría también escuchar, bueno, las respuestas del público y en este caso pampeano, a ver qué onda, ¿no? Qué pasa ahí también, que seguramente pasarán muchas cosas. Sí, me da nervios. Ingrid, bueno, te agradecemos el espacio, tu tiempo compartido. Bueno, gracias, nada, quedaremos ahí a la espera del jueves, ¿no? Con este estreno de La Espera. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo y, bueno, un hacerle extensivo también el saludo a Celeste. Bueno, buenísimo. Espero poder verlas por ahí. Dale, de una, seguro que así será. Gracias. Hasta luego, gracias por su tiempo. Chau.